fuerte y tierno eres tú. Principio y fin, el Dios eterno eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo y en mi ser. Creaste el cielo, las estrellas, el mar, el universo y el agua. Dios fuerte.